Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio de esta radio revista de la mañana, Diversas Voces. Como siempre, como todos los días, les enviamos un abrazo fraterno desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura. También nos pueden sintonizar en www.casadelacultura.gob.es. En los siguientes 60 minutos les ponemos a consideración de ustedes un espacio de varios temas para la familia, como por ejemplo un diálogo sobre talleres de danza con Margarita Chiriboga. También hablaremos sobre la baba de caracol, sus beneficios. La música para esta mañana es de Andrés Calamaro Macel, es de Buenos Aires, que nació el 22 de agosto de 1961. Es un cantante, músico, compositor y productor discográfico argentino. A lo largo de su carrera ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez, teniendo también una destacada carrera como solista. Ha vivido a lo largo de su vida alternando entre Buenos Aires y Madrid. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. Bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Sí se puede. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer, dijo Johann Wolfgang von Goethe. Sí se puede. Cuando estás decidido, cuando comprometes tu voluntad para lograr lo que deseas alcanzar dentro de tu comunidad. Sí se puede. Cuando ante cada obstáculo muestras temple y con mayor decisión los empiezas a enfrentar con valentía. Sí se puede si ante cada fracaso buscas reconocer tus propios errores, lo que te permitirá acumular sabiduría para resolver de forma eficaz los problemas en tu comunidad. Sí se puede si ante los conflictos mantienes una actitud positiva en todo momento y a pesar de las adversidades tu ánimo no comienza a menguar, así no habrá cima que puedas alcanzar para lograr el éxito. Sí se puede, cuando ante los negativos y escépticos mantienes en todo momento una sonrisa de satisfacción por el logro obtenido por tu comunidad y la alegría se convierte en tu fiel compañera. Siempre tendrás amigos por cultivar. Sí se puede, cuando ante la duda y la incertidumbre tu fe te mantiene firme. Sí se puede, si tienes el coraje de vivir intensamente y hacer de cada día una fascinante aventura leonística. La muerte entonces será una angustia que nunca llegará a tu lado. Sí se puede cuando aprendes a confiar en Dios, dejándole a Él los imposibles, dejando que Él se preocupe cómo hacer su trabajo y entregues tu vida entera a las estrellas del universo, por lo que quieres luchar todos los días. Podrás entonces alcanzar el camino a una plenitud total en el futuro. El cobarde solo amenaza cuando está a salvo, lo dijo Johann Wolfgang von Goethe. Sé que me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón. Y otra vez

porque lo mío es una sesión. Pero después las maestras también es como continúan con este trabajo y dan continuidad, y yo creo que, y los niños de verdad disfrutan al máximo de este espacio. Y los papás también. A propósito de lo que usted menciona respecto a la continuidad, ¿cómo son las etapas de aprendizaje de los niños que se encuentran en el centro infantil de la UTE? Es decir, ¿son taller uno, taller dos, o a ver, ¿cómo es el trabajo? Cada uno, por ejemplo, ahí comenzamos desde maternal. Hay un grupo de maternal uno, que son los más pequeños, maternal uno, maternal dos, de acuerdo a las edades. Y después ahí va prebásica uno, prebásica dos y prebásica tres. Pero entonces eso es como importante. La actividad, la metodología que yo desarrollo con cada uno es eso, de continuidad. Entonces, con los más pequeños, como le mencionaba hace momento, comenzamos el ir conociendo el cuerpo. ¿Pero a través de qué? De imágenes, por ejemplo. De imágenes, de canciones y de elementos. En los módulos posteriores vamos ya trabajando con otros elementos que me permiten también, después del reconocimiento, ya de el ir topándome mi cuerpo, el ir topando el cuerpo del otro compañero a través del juego. Y así vamos consecutivamente con los más grandes. Por ejemplo, los más grandes ya son capaces de ellos mismos, por ejemplo, de comunicarse a través de con sus brazos, con sus manos, con los gestos, con la mirada, porque siguieron como todo este proceso. Es lo que yo digo siempre. Es entender que la expresión corporal y la danza son fundamentales. Yo digo desde la niñez, son súper fundamentales, pero sobre todo porque como es la aceptación del cuerpo, de lo corpóreo. Porque lo corpóreo también, entonces la expresión corporal, la danza, ¿qué es lo que trabaja? Yo digo, trabaja la parte emocional, la parte mental, la parte física, que es fundamental para que después, o sea, esos niños puedan de verdad tener un acercamiento mucho más concreto y mucho más real a lo que llamamos danza, ¿no? Porque eso es como lo que yo digo, que ese es el proceso que debemos seguir. Y los papitos deben también entender esto, porque si no es como que dicen, entonces yo le pongo en el taller de danza y quiero que ya en un mes o en dos meses haya aprendido la coreografía. Y se sienten felices cuando ven en escena a sus niños bailar. Cuando no hay lo otro, cuando no hay esa cosa de disfrutar. Porque ¿qué es lo que nos permite disfrutar en el escenario? Las sensaciones que yo experimento cuando estoy moviéndome, cuando muevo mi cuerpo, cuando me conozco, y además cuando eso conjugo con el resto, con la música, por ejemplo. Eso es lo que uno cuando dice, wow, cuando vemos en el escenario un niño o un joven o un adulto que nos cautivó. Pero se logra a través de qué, de esta cosa, de todo este trabajo anterior. Ahora, Margarita, eso es lo que dicta usted en el vacacional en el área de la mujer de la Casa de la Cultura, expresión corporal para niños. ¿Cómo llegar primero a los padres para que lleven a los niños a este tipo de vacacionales? A ver, eso también es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, es lo que siempre decimos. El área de la mujer ofrece una serie de vacacionales en distintas áreas. Pero cuando no hay, yo creo que hace falta como toda una tarea titánica, creo yo, de que los papitos sepan en realidad qué es la expresión corporal. Yo me valgo, por ejemplo, de elaborar una hojita didáctica donde, a breves rasgos, indico lo que es la expresión corporal. Entonces, para que los papitos se den como el trabajo de leerla, y de pronto doy una primera clase gratuita para que los padres se acerquen. Pero caemos en eso. Yo creo que es también como fruto de esta inmediatez en la que vivimos en el mundo, que realmente los papitos no es que no le ponen tanto interés. Entonces dice, entonces prefieren ponerle, por ejemplo, en otra serie de talleres. Entonces es más visible, por ejemplo, verle al niño que al final del taller hizo un cuadro, pintó un cuadro. Y ese es el resultado. O de pronto en la guitarra que aprendió un tema. Pero ponemos como poco interés de verdad en que, mi niño de verdad que aprendió a moverse. O sea, ya se siente más a gusto, a expresarse a través del cuerpo. A sentir como confianza en sí mismo. Porque es lo que yo digo siempre. Desde pequeños, además, ¿en qué es lo que debemos trabajar? Es en la aceptación del cuerpo de uno mismo. Yo soy pequeñito, moreno, grande, lo que sea, y así me amo y me acepto. Y también puedo aceptar al otro que tengo al lado mío trabajando, que también es distinto a mí. Entonces, esas cosas son como menos visibles a veces. Pero yo lo que hago es eso. Entonces, yo a veces siempre digo, son como semillas que vamos sembrando en los pequeños.

Están escuchando diversas voces. 940 AM. La sorprendente historia de cómo Japón aceptó por fin la existencia de la depresión. Hasta hace poco muchos japoneses no reconocían la existencia de la depresión como una condición física y psicológica. Las ventas de antidepresivos fueron mínimas hasta que una campaña publicitaria logró que se empezara a hablar de la depresión. Mi mundo se resquebraja y desaparece. Ni siquiera puedo levantarme ya, dice Watachi, personaje del manga japonés que ilustra esta nota. Es lo mismo que empezó a sentir el creador Watashi y artista del cómic Torisugari hace unos 10 años. Entonces, un único pensamiento le daba las vueltas en la cabeza: tengo que morirme. Por aquel entonces no sabía lo que estaba pasando y su miedo se hacía más y más grande debido a la incomprensión de aquellos que lo rodeaban. Intentó suicidarse y no se lo dijo a sus padres. En su lugar, fue a un médico a revisar el estado de su corazón, pero según le dijo este, no le pasaba nada. A los 29 años, Torigusari le rogaba a su madre que no saliera de casa sin él, pero su padre insistía en que todo lo que hacía era solo para llamar la atención. Su mejor amigo le dijo lo mismo y lo animó a hacer ejercicio. El mundo se estaba convirtiendo para él en un lugar extraño y sus relaciones le estaban fallando, sentía. Finalmente otro médico le dio un diagnóstico y le dijo que era depresión. Nunca había oído hablar de ella. Y esto no era nada raro en el Japón de entonces. Hasta finales de la década de 1990, en Japón la palabra depresión casi no se escuchaba fuera de los círculos psiquiátricos. Algunos decían que esto se debía a que en el país no la sufrían. Los japoneses encontraban formas de acomodar ese estado mientras seguían con su vida. Y expresaban estéticamente esos momentos emocionales en el arte, en el cine, en el disfrute del florecer de los cerezos y de su fugaz belleza. Pero una razón más probable para este desconocimiento de la depresión es que en la tradición médica japonesa, la depresión se percibía como algo sobre todo físico en lugar de la combinación de lo físico y lo psicológico. A la gente que tenía los síntomas clásicos de la depresión, sus médicos le decían muchas veces que lo que necesitaban era descansar. Todo esto hacía que Japón fuera un mal mercado para los antidepresivos, tanto que los fabricantes del famoso Prozac simplemente renunciaron a promocionarlo allí. Esta situación se dio vuelta a finales del siglo XX gracias a una extraordinaria campaña de marketing de una farmacéutica japonesa. La depresión se empezó a denominar Kokoro no Kase, un resfriado del alma. Podía pasarle a cualquiera y podía tratarle con medicamentos. La cantidad de gente diagnosticada con un trastorno del estado de ánimo en Japón se dobló en solo 4 años y el mercado de antidepresivos floreció. En el 2006 alcanzó un valor 6 veces superior al que tenía 8 años atrás. En un país abierto como cualquier otro a las confesiones de los famosos, todo el mundo estaba dispuesto a decir públicamente que había experimentado una depresión. Esta nueva enfermedad ya no era ahora solo algo aceptable, sino también estaba ligeramente de moda. La depresión llegó incluso a los tribunales. La familia de Ichiro Oshima llevó a su empleador Dentsu, la agencia publicitaria más grande del Japón, a los tribunales después de que Oshima se suicidara tras trabajar excesivamente a diario durante meses. Los abogados de la familia demostraron con éxito 2 cosas. La primera, que la depresión podía ser causada por las circunstancias personales de alguien, incluido el hecho de trabajar demasiado. Y la segunda, que no era solo una cuestión de herencia genética como intentó argumentar Dentsu. También se vio que la idea que todavía prevalece en Japón de que el suicidio es algo claramente intencionado, incluso noble, era inadecuada. Los líderes del país estaban inquietos. Las enfermedades mentales habían pasado de ser un asunto doméstico y escondido a estar en el centro de un movimiento por los derechos de los trabajadores. En el 2006 se aprobó una ley de prevención del suicidio para intentar reducir las tasas y declararlo un asunto social. Y desde el 2015 se hace exámenes de estrés en las empresas. Un cuestionario completo que cubre sus causas y síntomas es evaluado por médicos y enfermeras y existe apoyo de médicos para aquellos que lo necesitan, quienes mantienen los resultados confidenciales. Esto es obligatorio para las compañías con más de 50 trabajadores y a las más pequeñas se les anima también a que hagan lo mismo. Entonces, ¿cree ya Japón firmemente en la depresión? Bueno, quizás sí o quizás no. Hay señales de que se está produciendo un movimiento pendular en la dirección opuesta. El aumento de las bajas y ausencia laboral parece estar generando un clima de frustración e incluso sospechosa sobre cómo la gente obtiene y utiliza el diagnóstico. Algunos japoneses que sufren de depresión opinan que el aumento de coincidencia pública sobre la condición les ha aliviado, permitiéndoles hablar abiertamente de ello. Pero también creen que la recuperación y la vuelta al trabajo se ven obstaculizados por el cinismo de los que están a su alrededor y las menciones a una depresión falsa o inventada. Por otro lado, las limitaciones de la campaña sobre el resfriado del alma son evidentes. En su momento, recibió críticas por vincular de forma engañosa el resfriado común con una depresión. Pero, más allá de eso, la experiencia de Japón con la depresión muestra el intenso vínculo que hay entre algunas formas de enfermedad física y mental y las actitudes culturales hacia el trabajo, por ejemplo, o hacia los niveles de responsabilidad hacia los demás. Nadie sabe esto mejor que Tori Sugari, que todavía tiene que lidiar con su enfermedad y con algunos de los malentendidos a los que se tuvo que enfrentar en aquellas primeras semanas surrealistas. Por esto ha decidido crear los cómics, y por su manga tiene una audiencia creciente y agradecida tanto en internet como en papel. Para él es algo así como una terapia del manga, como lo llama su psiquiatra. Para el resto, es una ayuda para entender esta enfermedad tan mal comprendida hasta hace poco en Japón.